Dans cette œuvre de jeunesse, l'idéologie allemande, qui précède de plusieurs années le manifeste du Parti communiste, la critique de Max Stirner, qui dénonce le communisme comme utopique, permet à Marx et Engels de poser les bases du matérialisme historique et de rompre de manière définitive avec l'idéalisme et Feuerbach. Alors, qui est au juste ce Max Stirner? C'est l'auteur... Entrez. Pardon de vous interrompre. L'élève nommé Jean-Pierre est attendu au bureau du proviseur. Vous pouvez prendre vos affaires. Que no van a dejar de sangrar. Ya no sé ni contar. Bueno, pues aquí estamos una semana más en Anábasis, programa de historia que emite en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, decana de las radios libres en Asturias, emitiendo, como ya sabéis, en el 107.3 de la FM para cada vez más zonas de la ciudad y de alrededores, ¿no? A través de nuestra página web www.radiocuca.org podéis estar sintiéndolo también esto desde cualquier lugar del planeta, así como trastear por ella y acceder a los archivos de programas grabados. Y mismo recordar que este programa se oye también en los diales de Granada a través de Radio Almaina y de Manresa a través de Radio Bala, y que desde esta semana, desde el lunes concretamente, también salimos por Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid, que irradia a partir de su web www.radioela.org y está, a lo que parece, tratando de volver a conquistar el 100.0 de la FM madrileña. Un saludo de gratitud a estas emisoras, y bueno, el propio hecho de emitir fuera de Oviedo, de la Cuca, obliga a estar un poco más centrados con esto de la periodicidad y demás, aunque solo un poco más. El programa de hoy va a estar confeccionado a base de distintos retales, como son la lectura de algún texto, reseñas de libros y alguna biografía, todo ello relacionado con temas que se suelen asomar a nuestras emisiones, como son pues el comunismo, el anarquismo, el situacionismo, la lucha de clases. Hoy se incorpora aquí a las emisiones de Anábasis otro compañero de la Cuca con una sección o lo que surja. Bueno, ya lo iremos perfilando a través de la práctica, y bueno, el caso que hoy nos acercará a la figura del situacionista o prosituacionista, mejor dicho, norteamericano, Ken Knapp. Aprovechamos para indicar que el programa de la semana siguiente, que grabaremos, supongo, el miércoles 2 de julio, ya en pleno verano, estará dedicado a la obra del escritor Irving Welsh, el poeta de las andanzas del proletariado escocés de las últimas décadas, al ritmo de reconversión industrial y heroína. Cualquier excusa es buena para hablar de los libros de este tipo, pero bueno, en este caso la ocasión es inmejorable, una vez que ha aparecido recientemente en castellano la obra Skag Boys, Los chicos del Jaco, que es ni más ni menos que la precuela de Trainspotting, que fue su primera obra ya por inicios de los 90, creo que el año 93 concretamente. Y bueno, pues eso, que hablar sobre todo ello nos dedicaremos la semana que viene. Buenas amigos. Una parte del estado. Más grande. Os estábamos esperando. Aquí estamos. ¿Y bien? ¿Cómo va a ser? La cámara quiere ayudar al Estado a encontrar a Aldo Moro. Y como en Roma nadie tiene tantos contactos como vosotros, os pide ayuda. ¿Qué nos dais a cambio? Quienes trabajan desde fuera para ciertas personas os lo agradecerán. ¿Y si no lo encontramos? Seguimos tan amigos. Vale. Me pongo en contacto yo. Nada, el primer texto que vamos a leer nos sirve para saludar la reaparición del periódico anarquista Aversión, cuyo número 10 salió en marzo, una de las publicaciones más destacadas del, entre comillas, movimiento, movimiento por decir algo, ¿no? Tanto en contenidos como en maquetación y demás. El breve texto lleva por título La memoria de los objetos y lo traducen a su vez de la publicación italiana Invece y dice tal que así. Durante un debate en Turín, en Barriera di Milano, un barrio en el cual ha transcurrido parte de su vida y de su lucha, Santeno Tarnicola dijo una cosa que me afectó mucho. No os lo deseo, pero si sucede que acabáis en la cárcel, echad un vistazo a los objetos que podéis tener en la celda y recordad que por cada uno de esos objetos han habido luchas, revueltas, muertes. Y luego contó que hasta finales de los años 60, en Italia, los presos no podían tener un cortaúñas. Para obtenerlo hubo una revuelta durante la cual unos prisioneros pegaron fuego a sus colchones, muriendo asfixiados por la tardía intervención de los carceleros. Sabía por experiencia que los objetos que se pueden tener en una celda varían según el país, precisamente porque han sido diferentes las luchas en la cárcel. Las ocurridas en Italia durante el periodo que va de los años 60 a los 80 fueron entre las más duras de Europa. Se trata de una memoria importante, de un hilo que une muchas existencias reclusas y rebeldes, una memoria escrita sobre los cuerpos e incorporada a los objetos, huella concreta del hecho de que sin lucha, sin solidaridad, sin muertos, las cárceles serían todavía antros. Cada vez que un politiquero habla de la función reeducativa de la cárcel, o algún imbécil delira con que las cárceles son hoteles de 4 estrellas, siempre habrán cortaúñas para contar otra historia, nuestra. Sante pasó 21 años dentro, más 8 de semilibertad y 5 de condicional, pero aquel cortaúñas no lo ha olvidado, ni a los hermanos que murieron para conquistarlo. Un amigo querido me contó que un día, en la cárcel, un viejo compañero montó un cristo con los carceleros porque a media mañana no le habían traído fruta, manzana, para ser preciso. Los compañeros de la sección lo apoyaron rápidamente, hasta obtener la demanda. Luego, sin embargo, en el patio alguien se permitió comentarle que quizás no valía la pena todo aquel lío por una manzana. El compañero, normalmente bastante apacible, comenzó a gritarle: «Para tener esa fruta han muerto compañeros y es por eso que ellos me tienen que traer esa jodida manzana». Solamente a través de las luchas, o bien mediante la intransigencia solitaria de quienes no ceden allí donde no las hay, se recuerda y se venga a quienes nos han precedido y se le hace un mensaje en una botella a quienes llegarán después de nosotros. También el cortaúñas, también la manzana, son una suerte de testimonio, por la destrucción de las cárceles, por la libertad. Has dicho que sí a ese camorrista. Porque lo necesitamos. Ah. ¿Según tú ahora necesitamos trabajar para esos? Sí. Estamos haciendo un favor al Estado, frío. Pues no me gusta hacer favores. A quien nunca se ha preocupado por mí. A quien me mata de hambre y que si me rebelo me mete en la cárcel. A mí el Estado me importa una mierda, ¿entiendes, libanés? Y a mí me importa una mierda lo que tú pienses, frío. Primero hacemos este favor y después ya veremos. Haz lo que te parezca. Tranquilo, estamos haciendo lo correcto. Si encontramos a Aldo Moro, viviremos de las rentas toda la vida. Y frío también. Vale. Pero de Moro te ocupas tú. Tranquilo, sé con quién tengo que hablar. Bajo el título Obeskene, las luchas de clases en Grecia 2008-2012, la editorial madrileña Kliname publicó en diciembre del año pasado, si no me equivoco, esta publicación de los chicos del gallinero, TPTG, un colectivo anarquista ateniense. Obeskene sería traducible por algo así como fuera de escena, lo que ocurre fuera de escena en un contexto teatral. Y bueno, este libro recoge un puñado de ensayos sobre la revuelta de diciembre de 2008, el impacto de la crisis y las distintas respuestas a la misma en ese gran laboratorio de la cuestión social que es en estos momentos la finca griega. No nos vamos a detener tampoco mucho en la reseña, los análisis son bastante lúcidos, aunque bueno, siempre es problemático tratar periodos tan cercanos en el tiempo, a veces hace falta dejar pasar un poco más para ver las cosas con perspectiva, ¿no? De este colectivo y de otros de distintos puntos de Europa, como etcétera, de Barcelona, surge también unos meses atrás la revista Maelstrom, una publicación centrada en la crisis capitalista actual, bastante recomendable también. Aquí en Oviedo había algún número en Cambalache y de allí subí uno aquí para la biblioteca de Radio Cuca. Nada, volviendo al libro de TPTG, que tampoco tengo por aquí a mano, aunque por suerte está colgado en la web de la editorial, que es www.editorialclinamen.net. Vamos a leer un trozo de un análisis referido a la lucha armada en el contexto de la revuelta de diciembre de 2008 y su fracaso, un tema que viene muy a cuento, ya no solo por el tema del situacionismo y demás, sino porque hay otros materiales rulando por ahí, como la transcripción de un debate con miembros del grupo político-militar Lucha Revolucionaria, bajo el título de Días de Memoria y Lucha o algo parecido, que también está aquí en la biblia de la radio, en la que estos militantes se defienden de acusaciones de ese estilo. Y bueno, en definitiva, que este tema tiene bastante miga, yo creo. Temes en la necesidad de escupir algo que sientes. La separación espectacular de la lucha entre comillas armada, la necesidad de mediar políticamente la rabia proletaria, incluso si se trata de una mediación armada, no fue algo procedente de la propia lucha, sino que le fue impuesto desde fuera y a toro pasado. Al principio se dieron dos ataques llevados a cabo por la llamada vanguardia armada, uno el 23 de diciembre, tras el pico de la revuelta, y otro el 5 de enero, cuando estaba en juego el surgimiento de la revuelta. Desde un punto de vista proletario, incluso que estos ataques no fueron organizados por el mismo Estado, el hecho de que después de un mes todos nosotros pasásemos a ser espectadores de aquellos entre comillas actos ejemplares, que no habían sido parte de nuestra práctica colectiva, fue una derrota en sí misma. La vanguardia armada, entre comillas, elude admitir no solo que no eran los primeros en atacar a la policía, sino también que ninguna vanguardia armada, nunca y en ningún lugar, ha conseguido hacer desaparecer a la policía de las calles y hacer que los agentes de policía no se atrevan por unos días a llevar consigo sus identidades oficiales. Eluden admitir que eran sobrepasados por el movimiento. Alegando que hay una necesidad de elevar el nivel de la violencia, la llamada vanguardia armada intenta esencialmente disminuir el grado de la violencia proletaria y la violación de la ley, ambas social y geográficamente difusas. Estas son las verdaderas enemigas de la vanguardia revolucionaria dentro del movimiento, y siempre que tales prácticas continúen, ningún intervencionismo destinado a elevar el nivel de las cosas puede encontrar suelo fértil. Es aquí donde la lucha armada salía con el Estado. Para ambos es una amenaza la continuación de la actividad subversiva proletaria, que los desafía. La actividad subversiva proletaria en la revuelta se hizo con una victoria temporal, pero no tan superficial. Una insubordinación que debilitó la vigilancia y la seguridad del Estado durante un mes y demostró que podemos cambiar las relaciones de poder. Esto fue posible porque los rebeldes apuntaron a las relaciones sociales que están obligados a vivir, algo que ninguna vanguardia armada ha conseguido nunca. Considerando el alcance y la intensidad de todo lo ocurrido en diciembre, el aparato represivo del Estado demostró ser débil en la práctica. Puesto que tiene que afrontar una deslegitimación de las instituciones de control y no solo enfrentarse a balas y granadas, la tristemente célebre tolerancia cero pasó a ser siempre tolerancia hacia las actividades de los rebeldes. El contraataque estatal podría de hecho haber obtenido éxito en enero, cuando utilizaron en su beneficio las operaciones de la vanguardia armada. Primero, a nivel ideológico, al equiparar el asesinato estatal con el ataque a un agente antidisturbios, y por tanto, devolviéndole legitimidad a la policía y a la vigilancia estatal en general. En segundo lugar, a nivel operativo, al intensificar su represión. Incluso sacaron provecho del lugar del ataque, exargia, que les permitía presentar la revuelta como una espectacular vendetta entre policías y anarquistas, como una grotesca y banal representación, cuyo escenario era un gueto político. A medida que se desvanecía la revuelta, hubo una notable proliferación de ataques a bancos y edificios estatales llevados a cabo por muchos grupos, que no pueden meterse en la misma categoría que las hazañas entre comillas de la vanguardia armada, dado que la mayoría de ellos no reivindicaron estar por delante del movimiento, aunque no les faltó arrogancia y voluntarismo. Sin embargo, la vuelta de la vanguardia armada propiamente dicha, con la ejecución de un agente antiterrorista a comienzos de junio, cuando se había debilitado incluso el recuerdo de la revuelta, ha dado al militarismo y a la escalada de violencia pura una excusa para presentarse como una alternativa atractiva para una, pequeña, parte de quienes participaron en la revuelta, a juzgar por la tolerancia política del medio antiautoritario hacia esta acción, la limitada composición de clase de la revuelta, su limitada extensión más allá de la deslegitimación de la vigilancia estatal y el debilitamiento gradual de muchos proyectos comunitarios en el centro y en los barrios, principalmente en Atenas, dieron lugar al surgimiento de un tipo separado de violencia ciega como caricatura peligrosa de lucha o, mejor dicho, como sustituto. A medida que ciertos sujetos importantes de la revuelta iban dejando la escena, estudiantes de instituto, universitarios e inmigrantes, su contenido social se hizo más y más débil, y las identidades políticas se fortalecieron de nuevo, tal como era la norma anteriormente. La violencia de la vanguardia armada es solo una de estas identidades políticas, incluso en su forma naif y nihilista, apareciendo en una era de crisis generalizada de reproducción en la que el Estado y el capital son incapaces de ofrecer ningún tipo de remedio socialdemócratas para sanar las heridas de la revuelta. No nos importa ahora la verdadera identidad de estos matones con su ridículo pero revelador nombre, secta revolucionaria. Lo que nos importa es la tolerancia política que disfrutaron por parte de algunos sectores, teniendo en cuenta que es la primera vez que en un texto escrito por una vanguardia armada griega no hay una pizca de la tradicional ideología leninista por el pueblo, sino, al contrario, una sed de sangre nihilista y antisocial. La crisis del neoliberalismo como fase de la acumulación capitalista y la crisis de legitimidad parecen dar lugar a una crisis más profunda, incluso a serias señales de descomposición social y no señales de reactivación del reformismo. Incluso el reciente fracaso electoral del partido gobernante, unido al alto porcentaje de abstención, el mayor en la historia de un país excesivamente politizado como Grecia, que era un resultado indirecto de la crisis de legitimidad que la revuelta expresó y profundizó, no ha hecho que el Estado conceda nada. Con todas sus limitaciones, la revuelta hizo aún más visibles que antes los límites de la integración capitalista. La consigna comunismo-civilización capitalista parece ahora más oportuna que nunca. Ya no hace falta. Perdone, ¿qué quiere decir? Que podéis dejar de buscar a Aldo Moro. ¿No le he dicho que hemos encontrado una pista fiable? Quienes nos habían pedido que buscáramos a Moro han cambiado de idea. ¿Quieren que muera, Dandy? Lo que quieren va a misa. No hay nada más que decir. Otro libro guapo a reseñar que nos facilitó un aguerrido militante de la Asamblea de Carteros en Lucha y el que saludamos desde aquí es La Memoria y el Fuego, Portugal, la cara oculta de Eurolandia, de Jorge Baladas, que publicó Pepitas de Calabaza a finales de 2012. El tipo tiene algunos análisis en la revista Etcétera y también ha metido un texto en la mencionada Maelstrom. dice el propio libro, Jorge Baladas nació en Lisboa en 1945, siendo un joven oficial de la Marina, se opuso a la guerra colonial y desertó en 1967, se exilia en París, forma parte del núcleo que publicó la revista Cadernos de Circunstancia y vive el movimiento de mayo de 68 junto a las corrientes antiautoritarias. Electricista de profesión, nunca ha querido hacer de la escritura su modo de sustento con el fin de mantener intacta su independencia de criterio. Ha publicado diversos ensayos de crítica social sobre China, Estados Unidos o Portugal y desde hace más de 40 años mantiene una amplia colaboración en distintas publicaciones de diversos países. Firma habitualmente con el seudónimo de Charles Reeve en homenaje a un militante sindicalista revolucionario condenado en 1916 en Sydney a 10 años de destierro y trabajos forzados por sabotaje al esfuerzo de guerra. La memoria del fuego es el primer libro que firma con su propio nombre y en la actualidad vive entre París y Tavira en Portugal. La memoria y el fuego hace un análisis despiadado de la decadencia del vecino ibérico de Portugal, decadencia a muchos niveles, política, social, ecológica, tras unos procesos transaccionales muy parecidos a los que se han vivido aquí en España en las últimas décadas, decadencia más triste en el caso portugués, en cuanto que allí el conflicto social pues llegó a ser bastante más tenso, ¿no? Esta decadencia opone Jorge Baladas en los distintos textos una alternativa clara, que es la alternativa de la utopía, de la lucha de clases, de las revoluciones sociales aplastadas por el fascismo, por el estalinismo, por la democracia y sobre todo por el olvido. Y bueno, ya que tiene muchos pasajes inspiradores en cuanto a las reflexiones sobre la historia con mayúsculas y otras historias con minúsculas, pues vamos a dar cuenta de alguna de ellas. Ciertamente, la memoria es una visión del pasado siempre filtrada por el presente, como dice Enzo Traverso. La memoria que en estas páginas se reivindica concierne a la experiencia de clase que fue borrada por los vencedores. Es una memoria subterránea, escondida. En contraposición a la memoria oficial, una selección de acontecimientos transformados en lucha política. Si hay todavía algo de particular que decir sobre las sociedades de la periferia de Eurolandia, ese trabajo de transmisión permitirá reanudar el hilo conductor de los valores de la utopía social emancipadora. Sí, de paso, José Gil, no teme afirmar que el nuevo régimen democrático prolonga en ciertos aspectos el régimen salazarista, lo hace para lamentar el, entre comillas, déficit democrático o el robo del espacio público esencial para la democracia. Lamenta del actual régimen la falta de democracia real, como si la democracia moderna pudiera ser otra cosa. También es verdad que, entre las clases explotadas, José Gil no establece ninguna diferencia de clase en su análisis, la normalización se acompañó de una profunda desestructuración de los valores y referencias a la antigua, lo cual hace creer a nuestro autor que es en las capas esclarecidas en las que se abren los, entre comillas, horizontes más nuevos. Ahora bien, hoy en día horizonte solo hay uno, el de la mercancía y el dinero. Las clases medias los incorporan y hacen de ellos sus valores fetiche, ineludibles. Las clases pobres los incorporan al negativo, por su carencia. Como es obvio, con consecuencias distintas. En suma, subraya el autor invocando a Hannah Arendt, el principio de acción continúa en todas partes sometido al del miedo. El miedo es pues el que regula toda la vida social, no habiendo otro camino, ya que nunca existió un camino alternativo. Cuanto más se va extinguiendo la vida en la alienación, más se van apagando las referencias al pasado, las señas exteriores, lo que provoca una confusión y una perturbación mental generalizadas. La vida actual carga sobre sí un pasado en ruinas y el futuro se anuncia como un presente sin porvenir. El problema no está tanto en el miedo de existir, sino en la perspectiva impuesta de una existencia privada de sentido, consustancial al horizonte insuperable del capitalismo. Así se concretiza la fatalidad de la que hablaba Antero de Quental, la sumisión a las fuerzas dominantes de la historia. Aquí, como en todas partes, aquí más que en todas partes, la democracia mercantil instala sus puestos de venta en el campo de la derrota, sobre los sueños desgarrados de un nuevo mundo. En la democracia de los doctores, con o sin diploma, el trabajo esclavo es una manifestación extrema de desprecio hacia los seres humanos y de racismo social. Su existencia actual en la sociedad portuguesa prueba lo muy lejos que estamos del ideario emancipador del sindicalista Manuel de Acevedo y de sus amigos, de las aspiraciones igualitarias de sus herederos anónimos de 1974 y 1975. Lo que ahora se pretende hacer pasar por moderno es arcaico, y lo que parece ya pasado continúa siendo la garantía de un futuro posible. Can't go outside. Me gustaría presentar a una... Bueno, pues aquí seguís en Anábasis, en la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, 107.3 de la FM para Oviedo y alrededores, www.radiocuca.org para todo lo demás, cuando son las 17:37 del miércoles 25 de junio de 2014. Iba a comentar algo sobre una de las últimas adquisiciones de la Biblioteca Social de Radio Cuca, que recordamos abre los lunes por la tarde, que es El estado de las cosas de Cortatu, de Roberto Herreros e Isidro López, en la editorial Lengua de Trapo, en cuanto que nos acerca a un grupo musical sin duda importante en nuestra vida, por lo menos en la mía, y a un periodo muy interesante, sobre todo en una Euskal Herria, que es el de los años 80, pero bueno, como lo que iba a decir no oye gran cosa, y para las cuestiones que más nos interesan, pues quizá hagamos un programa por otra vía, os remito simplemente a la escucha de la emisión correspondiente del programa Barrio Canino, el programa que emite online en Ágora Sol Radio en Madrid y que se difunde por diversos diales libres y comunitarios. Sin ir más lejos, creo que se emitía en Radio Nava, que recientemente ha tenido que echar el pestillo. En dicha emisión entrevistaron a los autores y eso, que os animo a escuchar esa y otras emisiones de Barrio Canino, porque al margen de que no sea de mi interés todos los temas que tocan, creo sinceramente que es el mejor programa ahora mismo que yo conozca de todo el entramado este de las radios libres. Dicho lo cual, vamos a dar cuenta de una figura histórica del comunismo que ya ha aparecido mencionada en algún programa anterior y que, bueno, de hecho quedó descolgada por falta de tiempo del programa que hicimos sobre los bolches, sobre Kalkors y Polmati, que no es otra que la de Grandizo Muniz. Sobre las andanzas de este hombre se realizó un documental de autoría colectiva de la mano de, entre otros, Eulogio Fernández, Luis Blanco, Agustín Guillamón. Tenéis todos los detalles de esta producción en la web www.muniz.es, y para las que seáis de Asturias tenéis copias a vuestra disposición en la Biblioteca Subversiva Crimental de Gijón, que es de donde lo saqué yo y donde lo proyectaron en alguna ocasión, de hecho. Y bueno, dada una trayectoria tan concreta como la de Muniz, el documental puede hacerse un poco denso en ocasiones, sobre todo si no tenéis un interés particular en todo esto del trotskismo, la ultraizquierda, los grupúsculos y todo ello. Pero bueno, indiscutiblemente es un gran trabajo, un empujón al recuerdo de este personaje. Como casi todas las figuras que mencionamos en muchos programas, son completamente olvidadas, están completamente olvidadas y defenestradas, y no se conservan siquiera como fetiche académico o periodístico. Y bueno, de la mano de la web del documental vamos a leer la biografía del tipo en cuestión y es la que sigue. Manuel Fernández Grandizo y Martínez, nacido el 18 de abril de 1912 y muerto el 4 de febrero de 1989, conocido por el seudónimo de Grandizo Muniz, nació en Torreón, México, en una familia de origen extremeño. Se inició desde muy joven en las actividades políticas, participó en las huelgas campesinas de Llerena. Cumplido el servicio militar, fue nombrado a principios de 1934... representante de la izquierda comunista en la Alianza Obrera de Madrid. Tras la insurrección de octubre del 34 fue encarcelado, se opuso a la fusión de la izquierda comunista con el Bloque Obrero y Campesino, dirigido por Joaquín Maurín, para constituir el POUM. En noviembre de 1936 fundó en Barcelona la sección bolchevique-leninista de España, la SBLE, Pro Cuarta Internacional, que publicó un boletín desde enero de 1937, que a partir de abril tomó el nombre de La Voz Leninista, en el que se criticaba la CNT y el POUM, su colaboración con el gobierno de la burguesía republicana, al tiempo que se propugnaba la formación de un frente obrero revolucionario que tomase el poder, hiciera la revolución y dirigiese la guerra. A finales de abril de 1937, Muniz y Benjamin Peret fueron a París para entrar en contacto con la organización internacional. Muniz regresó a finales de mayo, acompañado probablemente por Erwin Wolf, durante la insurrección, conocida como Hechos de Barcelona de mayo de 1937. Solo la agrupación de los amigos de Durruti y la SBLE lanzaron octavillas que propugnaban la continuación de la lucha y se oponían a un alto el fuego. Muniz y la mayoría de los militantes de la sección fueron encarcelados el 13 de febrero de 1938. Pasaron un mes incomunicados y torturados en una checa stalinista dirigida por Julián Grimau. El 11 de marzo de 1938 ingresaron en la cárcel Modelo. El fiscal pidió pena de muerte para Muniz, Domenico Sedrán, alias Adolfo Carlini y Jaime Fernández. A mediados de octubre, Muniz testificó en el juicio contra el POUM, asumiendo ser el líder de los trotskistas y descargando, por lo tanto, a los POUMistas de tal acusación. Muniz logró huir a Francia, encuadrado en un grupo de presos políticos. A finales de 1939, gracias a su nacionalidad mexicana, consiguió embarcar con destino a México, donde estableció una asidua relación personal con León Trotsky y la mujer de este, Natalia Sedova. Trotsky le encargó la dirección de la sección mexicana. En mayo de 1940 participó en la llamada Conferencia de Alarma de la Cuarta Internacional. En agosto de 1940, tras el asesinato de Trotsky, en cuyos funerales tomó la palabra, intervino repetidamente en el proceso incoado contra su asesino, Ramón Mercader, como representante de la parte acusadora. A partir de 1941 se unió al poeta surrealista francés Benjamin Peret, también exiliado en México, y a Natalia Sedova en las críticas al Socialist Workers Party, el SVP, la organización trotskista estadounidense que tomaba partido por uno de los bandos de la guerra imperialista, la Segunda Guerra Mundial, esto es, por el antifascismo, y calificaba aún a la URSS como Estado obrero degenerado. Las discrepancias entre el grupo español y la dirección de la Cuarta Internacional fueron cada vez más amplias e insalvables. Las posiciones de Muniz, Peret y Natalia Sedova hallaron eco en algunas secciones de la Cuarta Internacional. Publicaron varios folletos en los que desarrollaron sus teorías sobre la naturaleza del Estado ruso, definido como capitalismo de Estado, sobre la guerra imperialista que los revolucionarios debían transformar en guerra revolucionaria contra su propia burguesía, sobre la guerra civil española y el papel contrarrevolucionario jugado en ella por el estalinismo, así como sus críticas a la Cuarta Internacional. En 1948, ya establecidos Muniz y Peret en Francia, se produjo la ruptura definitiva con el trotskismo en el segundo congreso de la Cuarta Internacional. En marzo de 1951, durante la huelga general de tranvías en Barcelona, el grupo comunista internacionalista GCI, liderado por Muniz, lanzó octavillas en las que se defendía el carácter espontáneo del movimiento frente a la propaganda franquista que lo atribuía a los consabidos masones y estalinistas pagados por el oro de Moscú. A causa de estas octavillas y de los folletos que denunciaban la política contrarrevolucionaria de los estalinistas en España, Muniz y el resto de compañeros del GCI fueron detenidos en diciembre de 1952. Muniz obtuvo la libertad condicional en junio de 1957. Marchó a Francia, donde reanudó su actividad política. En 1958, junto con Benjamin Peret, el poeta surrealista francés, junto a Jaime Fernández y otros antiguos camaradas de lucha, el grupo FOR, Fomento Obrero Revolucionario, que publicó Alarma. Benjamin Peret falleció en 1959. Cuando año 48 rompe con la Cuarta Internacional, él ha sido un proceso de ruptura, en parte ruptura consigo mismo, ruptura con sus propios compañeros, y ya no hace un análisis de coyuntura, como podía haber sido, sino que hace un análisis de visión de futuro de la sociedad comunista. Y esto le hace quedar totalmente aislado, porque los anarquistas, la mayoría, no abandonan la ideología anarquista, y hasta siguen con un patriotismo confederal, porque se puede ir, Baliuch y todos también, sí, pero bueno, la CNT, sí, pero no, pero la CNT, y para, digamos, trotskistas, etcétera, o caen en el imperialismo ruso, Estado obrero degenerado, bueno, pero es mejor que el americano, o caen en lo contrario, que puede ser el trotskismo norteamericano, etcétera, etcétera. Nos, él hace un camino de ruptura clara y tajante con toda fuerza que defienda cualquier fracción capitalista. Yo pienso que eso es importantísimo para Muniz y para el pensamiento revolucionario. Porque la mayoría evoluciona, no, lo menos malo, la teoría de lo menos malo, sí, pero no. No se puede reformar el estalinismo. En ningún momento hay que destruirlo, porque lo ha vivido en la Revolución Española. Y no se puede ser nacionalista en ningún sentido, porque es el matadero. 14-18, 39-45, y luego la guerra de Vietnam, la guerra de aquí, la guerra. Desgraciadamente es el siglo XX. Claro. Es un matadero tremendo de proletarios en guerra. Es decir, lo que ha triunfado, digamos, es el nacionalismo, las luchas de liberación nacional, mi patria, ¿no? Claro. ¿Por qué queda tan aislado? ¿No? ¿Por qué él rompe con todo esto? Pero rompe teóricamente. I rompe a largo plazo. I Muniz va aconseguir la llibertat condicional l'any 57. Evidentment va marxar immediatament a França i allí va reanudar les seves activitats polítiques. De forma que l'any 59, a 1959, junt amb Benjamín Peret i Jaime, que havia aconseguit també la seva alliberació, tots tres, amb uns altres militants, van aconseguir de fundar un nou grup que era FOR, Fomento Obrero Revolucionario. Ja a França, amb aquesta tasca teòrica, van fundar Alarma com a òrgan teòric. En Milán escribió y fechó dos de sus textos teóricos más importantes, que son Los sindicatos contra la revolución en 1960 y Prosegundo manifiesto comunista en 1961. Entre 1977 y 1981, iniciada la transición democrática, se produjo un nuevo relanzamiento de FOR en España. En abril de 1977 apareció el número uno de la tercera serie de Alarma. También en 1977 está fechada la reafirmación como epílogo de la nueva edición que la editorial Zero Six hizo de su libro sobre la Guerra Civil Española, Jalones de Derrota, Promesa de Victoria, dedicado al trabajo organizativo de FOR. Muniz no abandonó nunca su labor teórica y militante. En el momento de su muerte nos dejó ya acabado un nuevo libro inédito dedicado al estudio del Estado y a la necesidad imperiosa de su destrucción en nuestra época. Grandizo Muniz falleció en París el 4 de febrero de 1989. Póstumamente hemos asistido a la traducción al francés e italiano de su libro Jalones de Derrota, Promesa de Victoria, y está en curso la publicación de la edición de sus obras completas. Salí feliz de la juguetería con mi nueva casita en las manos. El catálogo prometía glamour, enredos de nobleza altercados. La coloqué en mi cuarto. Los juguetes rápidamente mostraron freitesía. La alegría entre soldados y Playmobil será tan clara como la luz del día. Mister Potato se alegra, monte una cena, habla de escenas y Jones y soldados. Los de la casa bien sus gracias mientras habla mal de la habitación de al lado. Comiendo como hijo putas, tirando las sobras a los juguetes del descampado. Conspiran y guiñas, se ensucian de tinta y noblan diputados. A mi maqueta de congreso con dinosaurios de plástico dentro que ponen leyes, que hablan de los reyes de la casita que me he comprado. Me dejan descolocado. Juegan solos, yo no pinto nada, solo tuve que elegirlos en la tienda. Mis opiniones no valen nada. En la casita algo se trama, todos están pendientes. Ella en mi casa, nadie se pasa y todos bailan al son que sale de su ventana. Mira que trazas, esclavas las masas de jugueterías que son una farsa. Tengo 50 millones de muñecos y me llamo España. En una casita de muñecas, con rey, reina, principito y princesa. Infantas mongólicas, deportistas, dueños de empresa. Y hasta abuelita encerrada con su silla de ruedas. Los soldados me acosan la escuela. El periódico de cole hizo fotos a mi casa de muñeca. La familia más famosa, la familia más coqueta. Ya nadie estudia por jugar con mi casa de muñeca. ¿Quieres saber nada más? Mi casa de muñecas está de moda. Las maestras hacen apuestas sobre cuándo caerá una boda. Tendrías que verla. Incluso en el próximo examen caerá como tema. Expertos en la materia dicen conocer el linaje y la clase de plástico con que está hecha. Menuda pasada, los niños de párvulos mandan cartas a mis muñecos. En cambio los que fuman en el recreo quieren romperlo. Yo no quiero nada más, tengo suficiente con esto. El resto de muñecos de la tienda eran soldados y obreros. Muñecos de segunda firmaba el dependiente. En mi cuarto los CEOs y los He-Man vigilan la casita. Bueno, pues tras la biografía del repaso a la biografía de Grandizo Muniz, vamos a pasar a repasar la figura de Ken Nabb, así que le damos la palabra aquí al compañero para que nos explique quién es este personaje con mayúsculas, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de este Ken Nabb. Bueno, se trata de un prosituacionista norteamericano nacido en el año 45 y del que aquí se han publicado algunas cosas en español. En general, Ken Nabb es conocido sobre todo por haber hecho la primera antología seria y de gran difusión de los situacionistas en el ámbito anglosajón, que publicó en el año 81. Y bueno, que ya había otra antología de Christopher Gray en ese ámbito, pues bueno, no era tan... era un poco más floja tanto la selección como la propia traducción, y esta fue la que realmente pegó más fuerte, sobre todo por ejemplo en Estados Unidos. Esa anterior tampoco tenía mucha distribución, y bueno, entonces es sobre todo conocido por esta antología, pero luego él también tiene una larga producción teórica. y participó en varios grupos de inspiración situacionista en los años 70. Como fueron, bueno, no son conocidos, pero bueno, están disponibles también los textos por internet. Contradiction, un grupo que se llama 1044 también, que era el número postal que utilizaban. Y bueno, también estuvo involucrado más o menos sin pertenecer propiamente, pero en contacto con otros grupos prosituacionistas también de aquel momento, de los que a lo mejor hablamos un poco más adelante, con alguna, comentando alguna acción concreta que llevaron a cabo. Y bueno, el sitio de referencia para encontrar los textos de NAB, tanto los propios como otros que cuelga de polémicas en las que entra y entonces le responden o le preguntan y le responden a cuestiones concretas. En ocasiones otros autores también reconocidos, como por ejemplo John Zerzan, pues tienen algún rifirrafe allí. Bueno, pues para encontrar todo ese material hay una página de internet que se llama la Oficina de Secretos Públicos, bueno, en inglés Bureau of Public Secrets, y la página me parece que es bopsecrets.com o .org o algo así. Bueno, pero se encuentra fácilmente metiendo KenNAB, seguro que es de lo primero que salen los resultados de un buscador cualquiera. Y bueno, pues ahí es, en esa página pues incluye tanto desde los primeros, desde escritos muy primerizos de primeros de los 70, como textos muy recientes de esta década. Lo último que tiene escrito pues es sobre los movimientos de ocupación a raíz de la ocupación de parques en Wall Street y plazas. Y bueno, y pues desde esto más nuevo hasta atrás, pues hay toda una variedad de panfletos, afiches, correspondencia, entrevistas, reseñas. Y como libros, tiene publicados fundamentalmente, bueno, uno que se llama Secretos Públicos o Secretos a Voces, como se tradujo aquí, que es prácticamente una antología que recoge lo fundamental de su producción, y en el que en la edición inglesa, bueno, inglesa de ámbito anglosajón, en la edición norteamericana se incluyen dos de sus obras más importantes, que son El placer de la revolución del 97 y Confesiones de un, ¿cómo podríamos decir?, Confesiones de un enemigo honesto del Estado, una cosa así, que es la autobiografía. Esta no está publicada en castellano, pero en cambio El placer de la revolución pues circuló ya como panfleto, yo creo que ya a finales de los 90, principios de los 2000, y hará 4 años o así lo publicó la editorial Aldarul. Bueno, y luego también Pepitas de Calabaza publicó también hace, pues por ahí, igual hace 3 años o así, un libro de antología de escritos de Kenneth Rexroth, del que hablaremos ahora dentro de un ratito, que viene con un importante estudio de KenNAB también, que se llama La relevancia de Kenneth Rexroth, y es uno de los mejores escritos, yo creo, de KenNAB. Y para conocer a Rexroth, que también es una figura muy olvidada, pues también está muy bien. Y bueno, esto así como introducción. Ahora podemos hablar un poco, a lo mejor, guiándonos un poco por esta autobiografía que os comentaba, Confesiones de un enemigo honesto del Estado, podemos seguir un poco pues su juventud, desde su juventud en Berkeley, porque él no nació allí, pero desde los años, desde el 65, cuando tenía 20 años, pues se estableció allí. Y claro, el 65 pues es una fecha en Berkeley, precisamente, además, pues donde había mucho movimiento, ¿no? Hay que recordar que el mayo del 68, por ejemplo, que es la fecha mítica, ¿no?, de las rebeliones de los años 60, pues vendría solo a ser como la culminación de una oleada de revueltas y rebeliones por todo el planeta casi, ¿no? Pues en Japón estaba aquel movimiento Zengakuren, en Alemania también tenían lo suyo, y aquí en Estados Unidos pues en Berkeley pues casi podría ser California, pues podría ser uno de los centros, ¿no?, más activos. Era el momento también de la contracultura hippie, claro. A ver si os encuentro un par de citas en la biografía, un momentito. Bueno, pues dice sobre el ambiente que se respiraba en aquel momento. Dice que notaban que algo nuevo estaba en el aire, pero lo único que sabían seguro era que el mundo en el que estaban metidos era fundamentalmente absurdo. Eso era un sentimiento así generalizado, y luego había como un sentimiento también de que todo había que poner todo en cuestión, y que todo eran debates sobre el mínimo aspecto de la vida cotidiana, lo que se cuestionaba. Y bueno, en esta autobiografía, por cierto, hace un balance un poco más equilibrado de la contracultura, porque la critica mucho en uno de los escritos, que este sí está traducido al castellano. Aquí, bueno, la edición en castellano de Secretos a Voces, muy, muy menguada con respecto al original, porque son como 100 páginas y el original pues son a lo mejor 500 páginas o así. Bueno, pues el primer escrito se titula precisamente sobre la miseria de la vida hippie, y es un borrador, no llegó a ser publicado en su momento de concepción, sino mucho más tarde. Un borrador de uno de estos grupos en los que estaba metido este hombre, y bueno, es una crítica muy, muy cortante de todo el movimiento contracultural y específicamente de los hippies. En la autobiografía sí que, bueno, hace un balance un poco más sosegado, un poco más, reconoce sus aspectos radicales y diferencia entre el cliché en que se convirtió rápidamente y los aspectos interesantes que tenía, ¿no? Y a ver si leemos algo también de sobre la miseria en la vida hippie, de este escrito, este borrador del 72. A ver, si tengo por aquí una nota. Bueno, pues dice, por ejemplo, dice que el rechazo del aislamiento que llevaban a cabo los hippies pronto se disolvió en ilusiones de comunidad. Y también dice esto, dice: la vida hippie tenía contenidos más activos en sus orígenes. El término espectacular hippie está lejos de denotar un fenómeno homogéneo, y la subcultura y los individuos involucrados en ella pasaron por diversas etapas. Algunos de los más viejos de la subcultura concebían el nuevo mundo como algo que había que construir conscientemente, no como algo que sucedería enrollándose y juntándose. Pero la cultura espectacular, que es el legado de su actividad, su triunfo, es en realidad el síntoma de su fracaso. Al mismo tiempo que la contracultura anunciaba, aunque de forma incoherente, la posibilidad de un nuevo mundo, abría alguno de los caminos más avanzados de reintegración en el viejo. Bueno, pues era el ambiente hippie. También en estos primeros momentos de juventud pues tuvo mucha importancia, bueno, como luego también, pero aquí es cuando lo descubre, pues la música que sonaba en la época, tanto la música rock en esa zona de California, pues tenemos a algunas de las primeras bandas psicodélicas en las que te podrías encontrar tocando gratis en un parque fácilmente, como Grateful Dead o Big Brother and the Holding Company, Country Joe and the Fish. Pero luego también tenía mucha afición por la música folk, de sobre todo la de los años 20 americana, pero bueno, pues autores como Liz Belly, Buddy Guthrie, Ramblin' Jack Elliot. Y bueno, en el en su formación académica, pues estuvo en una especie de instituto que se llama Alzheimer College de Illinois, en donde allí se pues, organizó varios festivales folk. Y esta institución, pues sin ser revolucionaria en sus métodos, pero sí que se desliga un poco de la pedagogía tradicional, llevando a cabo un programa de lectura de textos clásicos, y entonces centrándose más que en los exámenes, pues en seminarios donde se discutía libremente a partir de los textos, ¿no? Siempre tuvo una gran afición por la lectura. Y pronto conoció pues autores que le iban a marcar en su trayectoria revolucionaria o radical, como Gary Snyder, un poeta norteamericano importante pero aquí poco conocido, Kenneth Resroth, también aquí poco conocido, como os dije pues antes, lo publicó Pepitas de Calabaza hace poco, pero en español pues aparte de un libro sobre clásicos de la literatura que está agotado ya, debe ser una edición de los 80, en Fondo de Cultura Económica, recordando los clásicos, y aparte de alguna selección de poesía que se publicó hace pocos años también, pues está casi sin explorar la obra de Resroth, ¿no? Y también le marcó Martin Buber, del que el propio Resroth tiene un escrito que se llama El Hasidismo de Martin Buber. Y este Martin Buber, según el propio Nab, era uno de los pocos escritores religiosos que puede digerir. Es un escritor que aquí a lo mejor se conoce sobre todo por un libro que tiene que se llama Caminos de Utopía. Y bueno, a Nab le marcó sobre todo uno que se llama Yo y Tú, que es también de los más conocidos de él. Y bueno, esto como primeras influencias. Al principio Nab no estaba metido en política, tenía así una postura un poco pues de librepensador, digamos, así un poco individualista. Pero allí enseguida empezó a implicarse pues había un partido que era, no recuerdo ahora el nombre, a ver si lo encuentro por aquí ahora mismo de pasada, bien, si no tampoco es importante. Bueno, había un pequeño partido en el que él colaboraba, y ese partido pues estaba aliado con los Panteras Negras, y ahí, bueno, por una parte le impactó el radicalismo de los Panteras Negras, pero también enseguida se decepcionó, se desengañó de los Panteras, porque vio su pues que hacían tácticas así un poco discutibles, tenían una actitud muy jerárquica, bueno, una serie de cosas que no le gustaron nada, y empezó a acercarse al anarquismo. Descubrió un grupo de anarcos y se juntaron, hacían un grupo de discusión de textos clásicos y del anarquismo, y tenían el proyecto de fundar una biblioteca incluso, pero este grupo no cuajó, y enseguida descubrió con un gran impacto las tesis situacionistas, y ahí, bueno, vio un estilo totalmente diferente. Un estilo que bueno, le pareció que era lo que había que, por donde había que tirar. Y bueno, siempre Nab siempre reconoció a la Internacional Situacionista como la principal corriente radical del siglo pasado y siempre el punto de referencia central, aunque luego les hace críticas y se distancia en cierta manera, pero siempre lo tiene como. Siempre se considera a sí mismo como situacionista. Nunca perteneció, por cierto, a la Internacional Situacionista, aunque sí conoció a dos de los miembros de la sección americana de la Internacional Situacionista, ya una vez que ya estaban expulsados en los años 70. Eran dos, Tony Berlan y Horlick, me parece que se llamaba el otro, que bueno, no, tampoco luego tengo noticia de que se haya sabido nada más de estos personajes, pero bueno, entraron en contacto con ellos, Naf hizo a raíz de este de esta iluminación que tuvo con los situacionistas, pues empezó a intentar conseguir todo lo que podía de ellos, y como vio que estaba casi todo sin traducir, pues empezó a estudiar francés para ponerse a traducirlo. Hizo varios viajes a París, donde se encontró con algún ex situacionista también, porque por aquella debían de quedar ya dos o tres nada más situacionistas. Era ya a punto de disolverse la Internacional Situacionista. Pero sí, contacto con Van Eygen en París y con alguno más. Pasa muy de pasada sobre esto, nada más que cita, no entra en detalles sobre lo que debatió allí con ellos y tal. Pero aparte de Van Eygen y algún otro situacionista, pues entró en comunicación allí en París también con otros grupos franceses de inspiración situacionistas también, aunque sin pertenecer a la Internacional. ¿Y qué más? Vamos a ver. Pues no sé, si ponemos un corte de música, vamos allá. A hacer una pequeña pausa. Hablando aquí a micro cerrado, que el término probablemente que mejor encaja para definir a Kenav es el de activista prositu, prositacionista, pero claro, hay que aclarar que este es un término bastante despectivo en el medio este radical de la época. Es un término que utilizó sobre todo De Boer, yo creo, ya en el escrito Disolución de la IS, para definir a esa gran masa de gente partidaria de la IS en el sentido espectacular del término, gente que deslumbrada por el éxito, por el supuesto éxito de la IS en mayo del 68, gente que imitaba continuamente lo que había pasado 10 años atrás o 5 años atrás por novedoso, por rompedor, todo esto de los cómics, las acciones poéticas y demás, pero que ya eran simplemente copias. De Boer despreciaba ese seguidismo y, claro, aclarar, bueno, que evidentemente que Nav no se autodenominó jamás como prositu, pero es fácilmente aplicable a estos grupos en los que participó, como el Buró de Asuntos Secretos y otros grupos en los que no participó, pero con ese mismo carácter prositu, como Point Blank, de los que hay algún texto por ahí en castellano, y nada, seguimos con Ken Nav. Bueno, sí, el Buró realmente no es un grupo, realmente es el nombre que le da a los escritos de él, lo que va recopilando ahí, lo cuelga en esta página, que es la Oficina de Secretos Públicos, o Secretos a Voces, pero no fue un grupo como tal. Los grupos que menciona, pues son, que también está bien nombrarlos, porque bueno, tampoco de los nombres son curiosos. Por ejemplo, bueno, aparte de los citados Contradiction y 1044, en los que estuvo él propiamente participando, Luego hay otros con los que estaban en contacto y que sí, participaban a medias, ¿no? Sin estar formalmente dentro del grupo, pues participaban. Y luego algunos de sus miembros, pues se juntaban luego también, después de desintegrar el grupo, pues se juntaban para hacer acciones y tal. Bueno, pues dos de los que mencionas son el Consejo para una Asistencia Consciente y el Consejo para la Erupción de lo Maravilloso. Nada menos. Que bueno, eso es de por lo menos de este último. Ahí en la página de NAF, pues hay un montón de textos. Y pasamos entonces ya a comentar algunas de estas acciones que llevaban a cabo inspirados por los situacionistas. Y bueno, la primera fue un poco casi, a ver, un poco como matar al padre, porque precisamente comentábamos atrás que una de las lecturas que le había impactado había sido la de Gary Snyder, que es un poeta norteamericano. Bueno, vamos a poner un poco más sobre aviso. Es un poeta norteamericano que curiosamente sigue vivo. Yo pensaba que ya había muerto, pero debe tener un montón de años, pero sigue por ahí. Y bueno, es un poeta así de la generación más o menos de los Beats. De hecho, un libro de Kerouac, Los vagabundos del Dharma, pues lo tiene como uno de los protagonistas, aparte del propio Rexroth también. Los dos, Rexroth y Snyder, salen en este libro, Los vagabundos del Dharma. Y bueno, este hombre pues era poeta, sobre todo, pero también era un tipo muy interesado por las tradiciones orientales de meditación y de espiritualidad. Y introdujo esa faceta también, que bueno, por otra parte, en la contracultura pues era muy, muy habitual también, ¿no? Ese interés por lo oriental. Y en los Beats, pues en alguno de ellos también. Y también es conocido como uno de los defensores de ciertas tendencias ecológicas. Y siempre, bueno, siempre tuvo una posición radical cercana al anarquismo también, ¿no? Y entonces se le ocurrió a NAF pues ir a una charla de Gary Snyder, un recital en realidad era, y intentar romper allí con la pasividad, ¿no? Eso consideraba que era parte del espectáculo, que estas figuras de culto pues no habían conseguido romper con la mentira social, como lo llamaba Rexroth, con la cultura imperante, y que, bueno, con un discurso en contra, pero se mantenían dentro del engranaje, ¿no? Entonces, pues, repartió allí una hoja que, bueno, ponía un poco en evidencia, pues, este tipo de espectáculos, ¿no? Una hoja en la que, bueno, salen una serie de ovejas balando delante de un televisor y tal, y bueno, un poco en clave irónica así, y termina con una especie de pintada. La poesía será hecha por todos o no lo será, o no será en absoluto, que era también un eslogan ya clásico. Y esto no sé si viene de los situacionistas o de más atrás. Lotremont, yo creo, ¿no? Sí, sí, Lotremont, efectivamente. Lotremont, vamos, ya viene de los poetas simbolistas y radicales de la vanguardia artística. Y bueno, esta fue una de las acciones. Luego usaron ampliamente el cómic, que era una cosa que hacían los situacionistas también. El cómic tergiversado o desviado, con la palabra sería detournement, que era lo que, bueno, como se pronuncia en francés, yo tampoco soy muy fino, pero vamos, que usaban esta técnica que podemos llamar desvío, haciendo una traducción así aproximada. Y bueno, tienen varios cómics que están por ahí también colgados. Hay uno, por ejemplo, que es sobre una rebelión en Polonia en el 70, pero bueno, ese no lo tengo aquí a mano. Aquí le estoy pasando al compañero algunos de ellos. Más adelante también NAF sacó un par de ellos que también están por ahí colgados, anunciando la antología de la Internacional Situacionista. Tiene uno, por ejemplo, que se llama Terry los Situacionistas en vez de Terry los Piratas, y bueno, un poco así en plan de, en ese plan de medio parodia, medio crítica, pues era un contraste este tipo de propaganda con respecto a la tradicional de los movimientos obreros y tal, pues era un choque, ¿no? Lo habitual era pues un tipo que se pusiera a repartir un folleto muy sesudo y muy, muy gris, y esto en cambio pues era algo que te impactaba inmediatamente. Luego, bueno, aquí tenemos otro que es anunciando la edición de Secretos Públicos, y bueno, hay varios así. Bueno, otra de las acciones que hicieron, esto fue con el grupo 1044, que eran NAF y otro tipo, pues fue hacer circular un panfleto sobre una revuelta chicana. Pero bueno, la peculiaridad fue que la presentaron como con autoría de Herbert Marcuse. Marcuse era un pensador de la escuela de Frankfurt, afincado también, daba clases en California también, en Berkeley, si no me equivoco, las daba. Y bueno, era también un referente de radicalidad dentro del mundo así un poco más académico, ¿no? Y entonces, pues nada, circularon este panfleto que llevó a que el propio Marcuse tuviera que desdecir que aquello fuera obra suya. Y bueno, aquí está también colgado el panfleto en la página esta que os digo. Bueno, también, a ver qué podemos decir ahora. Vamos a ver. Bueno, podemos ir ahora a lo mejor sobre algún texto concreto de estos años 70, de los que salen recopilados en la edición española de Secretos Públicos. Podemos comentar algo. Bueno, el propio NAF hace una pequeña introducción aquí a la edición española, muy breve, pero que comenta así brevemente los escritos. A ver, vamos a ver. Bueno, son escritos en esa antología, hay desde los años 70 hasta los 90. De los primeros de los 70, aparte del de la contracultura hippie que ya hemos citado, pues hay uno muy interesante que se llama Reflexión Doble, a pesar de que está escrito en un lenguaje que, bueno, luego con el tiempo iría ganando, porque con el tiempo se vuelven los escritos de los años 90, pues son mucho más legibles, están en lenguaje corriente y moliente, digamos, pero este primero pues es un poco más formulario, más con tics situacionistas así de jerga y tal, o de construcciones así un poco extrañas. Por ejemplo, bueno, para poner el ejemplo más claro, mira, el capítulo se titula Reflexión Doble y luego le sigue Prefacio a una fenomenología del aspecto subjetivo de la actividad crítica práctica, nada menos, y luego una cita de Kierkegaard, de Postscriptum, amigajas filosóficas, y luego otra de la Internacional Situacionista, claro. Bueno, ya la primera cita de la Internacional Situacionista ya es significativa con respecto al rumbo que le quiere dar NAF. Dice, tarde o temprano la Internacional Situacionista tendrá que definirse como una terapéutica. Y bueno, de hecho es que se preocupa mucho por estos aspectos subjetivos de la actividad radical, digamos. Se preocupa mucho por las petrificaciones ideológicas de la teoría, por los bloqueos personales también de los activistas, y hace toda una serie de reflexiones que, bueno, las hay interesantes. Es un texto llamativo, sí. A ver si tengo por aquí apuntada alguna cita. Sí, vamos a leer una pequeña cita. Por ejemplo, en un sitio dice: necesitamos ciertamente cultivar el arte de interrelacionar proyectos. A pesar de los elogios ocasionales de Boquilla Fourier, desafortunadamente hemos visto pocas veces que un revolucionario varíe conscientemente sus actividades, seleccionando dos o tres tipos diferentes de proyectos para poder pasar de uno a otro según su humor, ni que elija un proyecto por su valor educativo, de forma que, como algunos músicos, aprenda al mismo tiempo que comunique, ni que busque cuidadosamente la relación óptima de colaboración-rivalidad con sus camaradas. Los agitadores deben ser agitados. Preparar nuevos logros, aunque sean pequeños, pero cotidianos. Luego más arriba, más adelante, dice, por ejemplo, que esto también es algo que en lo que igual podemos entrar más adelante, es algunas críticas que se hacen respecto a la confusión de lo personal y lo político. Dice, se ha admitido comúnmente durante mucho tiempo que la actividad política es a menudo una pobre compensación por el fracaso personal. Pero es igualmente cierto que, en conjunto, nuestra actividad personal es simplemente una pobre compensación por nuestro fracaso revolucionario. Una represión refuerza a la otra. La fijación caracteriológica tiende a reproducirse como fijación ideológica, y viceversa. Un bloqueo personal refuerza un bloqueo teórico. La ideología es una defensa contra la subjetividad, y el carácter una defensa contra la práctica de la teoría. Bueno, esta mención que hace de la caracteriología, o de la fijación caracteriológica, nos lleva a Wilhelm Reich, que es uno de los referentes también de NAF, en menor medida que Rers o Zuckschneider, pero también lo tiene muy en cuenta para estos problemas que trata aquí de la vida personal y cotidiana del activista, ¿no? Y por cierto, sobre Reich también habla o escribe un autor que también está recogido en la Oficina de Secretos Públicos, que es Jean-Pierre Boyer, del que, bueno, yo no conozco nada. Sé que tiene este interés por Reich y que es un francés, y bueno, por ahí tiene algún par de textos, pero parece que fueron también importantes para NAF en estos años 70. Bueno, pues reflexión doble es este texto, interesante. Dice el propio NAF, dice, este texto examina, que es del año 74, examina algunos aspectos subjetivos de la actividad radical que desafortunadamente han recibido poca atención en otros lugares. La mayoría de los textos radicales se dedican a asuntos políticos más objetivos, entre comillas, y prestan poca atención a los asuntos personales, mientras que los que tratan los asuntos personales lo hacen de una forma exclusivamente psicológica que ignora sus vínculos con las condiciones sociales. La importancia de reconocer estas interrelaciones y los procesos de la actividad personal ha sido uno de los temas fundamentales de mis escritos. Y esto lleva, bueno, también a otras ciertas aficiones de las que habla más adelante, más avanzada la autobiografía, salen a colación también, aunque ya desde el principio salen algunas de ellas. Bueno, por ejemplo, el interés por las prácticas de meditación oriental y también la escalada, el excursionismo también, el montañismo en general. Y bueno, esto de la música folk que ya hemos mencionado también es una actividad que mantiene décadas más adelante, pues también acudiendo a importantes festivales de folk e incluso tocando, aunque sin ninguna habilidad, pero bueno, tocando, acompañando a la gente que está allí organizando el tema. Bueno, pues ya que hablamos ahora de prácticas de meditación, entre otras cosas, pues se me había pasado antes mencionar un poco más en profundidad lo de las drogas cuando hablamos de la contracultura. Bueno, allí cita una serie de experiencias con drogas, desde el peyote, la belladona, el hachís o la marihuana, mejor dicho, la marihuana y las drogas psicodélicas, como ya, pues bueno, los tripis, ¿no? El LSD. El alcohol, en cambio, pues no, parece que Resroth y sus amigos pues no tenían ningún interés por él. Y otra de las drogas que sale es el speed, por ejemplo. Sí que hace una valoración de las drogas en la contracultura, ¿no? Dice, por un lado, el speed precisamente se llevó a uno de sus mejores amigos, que acabó pues enloquecido y muy mal, ¿no? Con una conducta cada vez más errática, y finalmente pues se suicidó. Y entonces pues dice que bueno, que siempre estas drogas que han sido muy elogiadas como una forma de salirse de la vida cotidiana, rutinaria y tal, pero que Bueno, ya desde el cita, por ejemplo, la noción de Rimbaud del buscar la búsqueda visionaria a través del desarreglo sistemático de todos los sentidos, ¿no? Que ya venía de lejos también, de las vanguardias artísticas. Y bueno, dice que esto a veces que ha llevado a comportamientos destructivos y pues necios, digamos, por decirlo claro. Sin embargo, también rompe una lanza a favor de las drogas psicodélicas o psiquedélicas, como se prefiera decir, porque, bueno, en su caso, por ejemplo, dice que para él fueron beneficiosas, que casi él ve que le salvaron de caer en la locura más que lo contrario. Y que, bueno, dice, por ejemplo, hace así una estimación de que el número total de muertes que se pueden atribuir a los psicodélicos o psiquedélicos durante la entera década de los 60 fue mucho más pequeño que el debido al alcohol o al tabaco en un solo día, dice él. Bueno, no sé si será exagerado, pero bueno, puede claro, ser. También está mucho más generalizadas también. Y respecto al LSD, pues él cuenta que, bueno, aunque tuvo a lo mejor cita una o dos que le fueron mal, pero que en general que tuvo experiencias grandiosas con el LSD, y sin embargo lo dejó de consumir porque él buscaba poder mantener, explorar estas prácticas visionarias de una manera más sistemática. Y claro, el LSD te da un vislumbre, pero no te permite integrar esta experiencia en tu vida cotidiana, ¿no? Es una cosa momentánea y luego pasa y tienes que volver a buscar el LSD y tal. Entonces eso fue lo que le acercó a las prácticas de meditación oriental, porque él vio que podía buscar esta experiencia de fuga de la realidad. La podía buscar en la práctica de la meditación también. Sobre este tema de las drogas y su comparación, las drogas psiquedélicas y su comparación con otro tipo de drogas, como puede ser la heroína, por ejemplo, que luego haría estragos en algunos países años más adelante, pues es interesante también un pasaje del comunicado urgente contra el despilfarro, un libro también de los años 70, que, bueno, dedica ahí un poco de tiempo a esta cuestión. Y bueno, pasamos ya, dejamos esto de las drogas y la meditación de un momento. Bueno, vamos a decir algo más de la meditación, ya que estamos... esto no sale. Ya que estamos, vamos a buscar la referencia de uno de las principales figuras que le llaman en este mundo de la meditación oriental. Él cita a un personaje que se llama Sunryu Suzuki, del que recibió clases también, y que tiene un libro que se llama Mente Zen, la mente del principiante, más o menos podría traducir. Bueno, este Suzuki no hay que confundirlo con otro Suzuki también publicado aquí en España, que tiene varios libros de difusión del budismo, así como el budismo para principiantes, cosas así, ¿no? Que tiene un libro, por ejemplo, con Eric Fromm. Bueno, pues no es el mismo, este es otro. Este solo tiene ese libro, al parecer, y hay alguna otra biografía sobre él, escrita por otro autor, pero bueno, él mismo solo escribió ese libro. Y pertenece a una escuela de Zen diferente de la del otro Suzuki. La del otro Suzuki es la escuela Rinzai de Zen, y este pertenece a la escuela Soto Zen, por lo visto. No sé si se dirá así aquí en España, pero bueno, aquí en inglés lo llaman Soto Zen. Y es una práctica que se caracteriza, por las inscripciones que hace NAP, por ser muy disciplinada, muy, muy seria. Por ejemplo, una de las experiencias que cuenta es de concentraciones. Bueno, incluso llegó a estar varios meses en un monasterio haciendo estas concentraciones, que consisten en meditación continua, grupal, y prácticamente durante todo el día. Y todo ello no silencio absoluto, pero solo con las palabras imprescindibles para dar instrucciones y guiar la práctica de la meditación. Y esta experiencia, bueno, la mantuvo durante toda su vida y le tuvo su reflejo en las obras teóricas que escribe, ¿no? Sobre el budismo en concreto, porque lo que él sigue es eso, el budismo zen y esta escuela de Soto Zen, pues escribe también esto de Secretos Públicos, que está en castellano. Escribe, bueno, el primer escrito importante que tiene es uno que del 77, que se llama La realización y la supresión de la religión. Y este dice el propio Nath: este escrito ha levantado más controversia que ningún otro mío, porque desafiaba al medio situacionista a enfrentar sus lagunas con respecto a este tema despreciado y tabú. Y dice: hay gente que todavía no me habla a causa de este texto. Y sí, efectivamente, aquí, bueno, menciona varias cosas. Vamos a ver si tengo alguna cita para deciros por aquí. Bueno, por ejemplo, sí, mira, una de las cosas que habla, con la que se distancia también de los situacionistas, es sobre el tema de el sacrificio, el egoísmo, el hedonismo, estas nociones. Y dice, por ejemplo: los situacionistas estuvieron acertados al subrayar y afirmar el aspecto lúdico de las luchas radicales o el aspecto radical de acciones lúdicas aparentemente sin significado, vandalismo, etcétera. Pero la coincidencia entre estas observaciones y otras ha llevado a mucha gente a la conclusión agradable, aunque no exactamente lógica, de que la actividad revolucionaria es por definición placentera, o incluso que el placer es por definición revolucionario. Bueno, tenemos una llamada, vamos a ver si la contestamos. Con historias cotidianas, una ofrenda a mi cuenca cada vez que vuelo sin alas. Hey, míranos, dime qué crees, todo lo que se habla, cada día algo nuevo sobre mi grupo se destapa. ¿Qué más da? Yo sé lo que hago y sé por qué vivo. Nunca cambiaré lo que pienso por conservar amigos, por ser digno. ¿Digno de qué, imbécil? Si el purista de puristas no está el nombre de Arma Becky. Estás mi vida, sabes a qué me refiero. Un autobús, un viejo blog, relato solo lo que veo. Si a las miras yo a mí, grita como quiero. Pienso en el mismo PC, un documento de texto. Esta es mi vida, sabes a qué me refiero. Nuevo team en la atmósfera, el humo vuelve a mi encuentro. Sea que aspiras ya a vivirla como quiero. Lucharé, superaré todo lo que venga del cielo. Esta es mi vida, sabes a qué me refiero. No, sea que aspiras ya a vivirla como quiero. Esta es mi vida, sabes a qué me refiero. Bueno, seguimos, perdonad la interrupción. Entonces, estaba comentando que en este escrito del 77, de la realización y la supresión de la religión, que fue un poco polémico en el medio filosituacionista, por así decir, pues hacía un poco un elogio de ciertos aspectos de las religiones tradicionales, ¿no? Y algunas de las cosas que cuestionaba también eran algunas nociones presentes en muchos de los textos situacionistas alrededor del sacrificio, el egoísmo, el hedonismo. Y bueno, entonces decía, aquí cito literalmente: los situacionistas estuvieron acertados al subrayar y afirmar el aspecto lúdico de las luchas radicales o el aspecto radical de acciones lúdicas aparentemente sin significado, como el vandalismo. Pero la coincidencia entre estas observaciones y otras ha llevado a mucha gente a la conclusión agradable, aunque no exactamente lógica, de que la actividad revolucionaria es por definición placentera, o incluso que el placer es por definición revolucionario. El problema consiste más bien en cómo enfrentar aquellas situaciones en las que el placer no coincide automáticamente con las necesidades revolucionarias. Buscar formas de unir ambas cosas, lo que Nav llama desvío afectivo, pero sin disimular las contradicciones cuando esto no es posible. Y bueno, y sobre esto del placer por definición revolucionario, hay que hacer también una precisión. Cuando citamos una de sus obras principales, que era El placer de la revolución, del año 97, hay que decir que, bueno, esa traducción puede llevar también a error. No es que él esté en esta línea de identificar de una manera demasiado inmediata y absoluta el placer con la búsqueda del placer con la con la lucha revolucionaria, por así decir. No, no. El título en inglés sería The Joy of Revolution. Y bueno, el sentido del título es un poco como parodia de ciertos títulos que hay por ahí, pues de, yo qué sé, pues por ejemplo, qué sé yo, Aprenda inglés en 3 días, o Inglés para principiantes, o cosas así, o sea, como libros estereotipados así de iniciación a algo, ¿no? Y bueno, pues esto como es la iniciación a la revolución, a la práctica de la revolución, pues es un poco la broma esa, ¿no? Pero tampoco no tiene esa connotación de esa connotación vaneguemita, vamos a decir, para los oyentes que estén avezados a la jerga situacionista, que se podía esperar. Bueno, y dice también, sí, saca otra cuestión, otra noción interesante, que es la de la magnanimidad. Vamos a ver, dice, por ejemplo: la crítica radical permanente ha sido un factor clave en el poder subversivo de los situacionistas, pero su egoísmo les impidió llevar su táctica hasta el límite. Rodeados de palabrería acerca de subjetividad radical y de amos sin esclavos, el situacionista no aprende a ser autocrítico. Se concentra exclusivamente en los errores de los demás y su facilidad en este método defensivo refuerza su confianza altiva. Al no saber asumir su propia crítica, mutila su actividad, y cuando alguna crítica la alcanza finalmente por sus consecuencias prácticas, puede traumatizarse de tal forma que abandone toda la actividad revolucionaria. Y dice también más adelante: tenemos que desarrollar un nuevo estilo, un estilo que mantenga la agudeza de los situacionistas, pero con una magnanimidad y una humildad que deje de lado sus intrigas egoístas sin interés. La mezquindad es siempre contrarrevolucionaria. Bueno, pues esta noción de magnanimidad que saca aquí a colación el amigo Naz le viene de Kenneth Rexroth, precisamente. Y lo toca de pasada también en la autobiografía, pero bueno, vamos a dejarlo aquí solo apuntado. El que quiera buscar más sobre esta noción concreta y la influencia de Rexroth sobre Naz, pues queda remitido a ese libro, La relevancia de Rexroth. Bueno, aquí en castellano este libro de Naz es parte del libro que antologiza el pensamiento de Rexroth. Es como la introducción, una introducción amplia. El libro se llama aquí en castellano Desconexión y otros ensayos, de Kenneth Rexroth, en Pepitas de Calabaza. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué más? Bueno, sobre la escalada, por ejemplo, también decir que, por ejemplo, ya Aldous Huxley, en una novela utópica que se llama Isla, decía que sería parte de la educación de cada adolescente conseguir por lo menos un viaje psicodélico y una escalada, un viaje de escalada, como parte de su educación, vaya. Entonces, bueno, aquí dice Akotanaz que, considerando los riesgos, yo no recomendaría las dos cosas sin reservas, pero que las dos experiencias fueron centrales para él, significaron mucho para su vida. Bueno, pues ¿qué más podemos contar ahora? Ahora quizá podemos contar, ya después de contar la actividad con estos grupos situacionistas en los años 70, un poco por encima, pues podemos hablar un poco de, muy brevemente también, de algunas incursiones que hizo en países europeos y, bueno, fundamentalmente, sobre todo, porque aparte a París volvió varias veces, pero sobre todo, quizás más interesante, por lo más desconocido, pues las visitas que hizo a Japón y a Hong Kong. Allí contactó con varios grupos anarquistas y bueno, la verdad es que en general no llegaron a buen puerto. Hace una serie de críticas bastante duras de las dinámicas que llevan esos grupos y, bueno, poco la falta de iniciativa, el dogmatismo, pero bueno, sí que tuvo algún contacto personal que mantuvo, Y luego, bueno, con los años, pues nada, tiene escritos también sobre alguna revuelta en Francia, esta de los años 90, de lo de la asamblea de Jussieu y todo esto. Luego otra que hubo en el 2006, a raíz de una ley laboral que sacaron, que también hubo protestas. Sí. ¿Y qué más? Pues, bueno, luego también sobre la guerra de Irak, tuvo un escrito que tuvo mucha difusión. Y sobre Irán anterior también, sobre ese también está recogido en español. Y bueno, el último, eso, lo del movimiento de las ocupaciones a raíz de lo de Wall Street. ¿Y qué más? Bueno, nada, decir que también en español hay un libro que se llama Crítica de la Internacional Situacionista, de Klinamen, que recoge una serie de autores que hacen sus valoraciones sobre la Internacional Situacionista y la gente influenciada por la Internacional Situacionista. Y uno de los escritos es de la revista Ufeben, que pasó con los situacionistas, se titula, del año 97 también, como el libro de secretos públicos. Sí, una reseña del libro, de hecho. Y sí, es una reseña del libro. Y entonces, bueno, le hacen así varias críticas, así como de que confunde lo personal con lo político, que llega un momento en los años, a partir de los años 80, pues que desaparece de los movimientos sociales y queda recluida ahí a una experiencia más privada, ¿no? Bueno, luego esto, claro, esto es del 97, hay que decir que sí que luego sí, parece que participó, bueno, por lo menos haciendo escritos participó. Luego también es una de las cosas que le reprochan, que se queda en escritura, ¿no? Aunque, por ejemplo, en el de Wall Street sí que parece que se implicó algo más. Yo escuché por ahí un audio donde participa en una asamblea y bueno, pero tampoco sé hasta qué punto se metió, claro. Pero bueno, que sí simpatizó y dio la cara por el movimiento y tiene varios escritos sobre él. Pues nada, con esto yo creo que ya hay bastante para el que quiera investigar. Es interesante no solo la figura de Knapp, sino también otros que están alrededor, otros satélites, casi yo diría que más interesantes, como Resroth, que son poco conocidos aquí, Gary Snyder. De Gary Snyder hay un libro publicado en español, pero nada más, que se llama La mente salvaje y está publicado en Ardora. Ya creo que sea difícil de encontrar porque es de los años 90. Y luego, pues, otra figura, por ejemplo, que de la que publica algún texto en la Oficina de Asuntos Públicos es Joseph Weber, que era el principal teórico de la revista Contemporary Issues, sería algo así como, creo, Asuntos Contemporáneos, una cosa así. Era una revista británica y este personaje, que creo que es de origen alemán, pues publicaba allí, era como el que más publicaba y la principal figura. Y fue una revista que se publicó entre los años finales de los 40 hasta el 70, y que tenía, no tuvo una gran difusión, pero sí tenía calidad al parecer, y análisis pues cercanos a la crítica que podía hacer en Francia socialismo barbarie, un poco pues criticando tanto los regímenes capitalistas occidentales como los regímenes del este, burocráticos y jerárquicos, y bueno, haciendo no solo una crítica del estalinismo, sino de las tendencias leninistas también. Y además introduciendo bastantes temas, como el tema ecológico. Ahí fue, por ejemplo, donde por primera vez publicó Bookchin sus escritos sobre la influencia de los químicos en la comida. Y bueno, que es interesante mirar ahí. Salen un montón de polémicas también con grupos contemporáneos de activistas, con autores particulares también. Y es una página que sigue activa y que va metiendo nuevas cosas. Hay traducciones en varios idiomas, aparte del español, pues francés, italiano y varios más. y bueno, por hoy yo creo que ya lo podemos, ya hablamos bastante sobre él. Quizá faltó traer a colación la figura de Bob Black, ¿no? En un texto aquel que me habías pasado de declive y caída de la Internacional Situacionista, mencionaba la actividad de alguno de estos grupúsculos, ¿no? Sí, a lo mejor, bueno, si lo tienes a bien, pues a lo mejor podemos hablar de alguna de estas figuras que salieron hoy, o del propio Bob Black, que es otro situacionista, o por no repetirlo, de prosituacionista en el sentido peyorativo, que bueno, que cada cual pueda decidir, pues bueno, otro filosituacionista, vamos a decir mejor, otro filosituacionista norteamericano interesante, que también se publicó aquí alguna cosita, pero la mayor parte de su extensa actividad teórica pues está inédita. Pues sí, a lo mejor en otro momento podemos meternos con esto. Vale, pues tras este profundo acercamiento a la figura de Ken Nab y rozando enseguida las dos horas de programa, vamos a dar por finalizada entonces esta emisión de Anábasis el miércoles 25 de junio de 2014. Ahora sí, la semana que viene aparecemos por aquí a hablar de Irving Welsh y nada, nos despedimos agradeciéndoos la escucha y lo dicho, hasta la semana que viene, un abrazo y a cuidarse, ¿no? L'international situationniste s'est imposé dans un moment de l'histoire universelle comme la pensée de l'effondrement d'un monde, effondrement qui a maintenant commencé sous nos yeux. La nouvelle époque est profondément révolutionnaire et elle sait qu'elle l'est. À tous les niveaux de la société, on ne peut plus et on ne veut plus continuer comme avant. À la base, on ne veut plus subir ce qui advient. Et c'est l'exigence de la vie qui est à présent devenue un programme révolutionnaire.